Hola, mi nombre es Enric Álvarez Nebot, soy profesor de educación física y trabajo en el CEIP Agustí Bartra de Terrassa, aunque yo vivo en Barcelona. Además de dar clases de educación física y otras cosas, también soy coordinador de informática de mi escuela y soy formador de profesores en la utilización pues de herramientas informáticas y de las herramientas TIC. El curso este que en el que estamos participando lo descubrí por casualidad, entrando un día en la página web de la asociación. Pues bueno, vi que estaba este curso sobre webcasting y la temática, pues la verdad es que me pareció muy interesante, porque es un tema que lo desconozco bastante, ¿no? Y me interesa sobre todo la forma de difundir los contenidos audiovisuales que se generan en la escuela. Pues me interesa la forma de poderlos difundir a través de internet. Ya he realizado anteriormente algún curso, un par de cursos con la asociación Espiral, y la verdad es que he quedado bastante contento del funcionamiento, de la organización, de los contenidos que hemos trabajado. Y bueno, pues por eso me he vuelto a apuntar para hacer otro curso con vosotros, aunque no soy miembro de la asociación. En mi escuela pues ya procuramos utilizar pues los recursos audiovisuales, ¿no? Utilizamos el programa Skype para realizar algún intercambio con alguna otra escuela, y también utilizamos pues a menudo grabaciones con programa Audacity. Realizamos unos talleres de radio y también utilizamos pues las grabaciones de vídeo, pero nosotros lo que hacemos es colgarlas en un canal de vídeo de YouTube que tenemos creado ya para la escuela. Entonces el apartado este del webcasting creo que nos puede ayudar a profundizar la utilización pues de estas herramientas audiovisuales. Me ha llamado la atención bastante la procedencia de los participantes en el curso. Veo que hay mucha gente que es de fuera de Cataluña, gente de España, y gente de Europa y gente de América. Creo que no había realizado hasta ahora un curso tan internacional, ¿no? Gente que está a cantidad de kilómetros de distancia. Incluso veo que hay una compañera de curso que trabaja en un instituto que está enfrente de mi casa, ¿no? Es una cosa que me ha llamado la atención. Pues nada, estoy seguro que este curso nos será a todos muy útil y nos seguiremos escuchando y estaremos en contacto. Venga, hasta pronto.